consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿ves? Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, regresamos al piso del Enredando las Mañanas. Hoy estamos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, de este programa que hacemos entre todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, cerca de 20 grupos de comunicación alternativa, comunitaria y popular, de radio, de gráfica, que trabajamos durísimo durante toda la semana para generar material entre nosotros y para, digo, entre todos, y para intentar romper con algunas de esas lógicas que tiene la comunicación de competir entre iguales, por ejemplo. Bueno, la cuestión de las inundaciones sigue siendo, sin dudas, un tema de todos los medios tradicionales de comunicación, como siempre, digamos, mostrar las fotos, las imágenes de las aguas, digamos, tapando las casas o de las personas intentando salvar dramáticamente algunas cosas materiales y en algunos casos incluso sus vidas. Es una cuestión que llama mucho la atención de los medios tradicionales, que después, cuando baja el agua, se van. Pero me llamó la atención de esta inundación en particular y de la cobertura que hay, que vos accedés a los medios de comunicación, sean favorables al gobierno o sean contrarios al gobierno nacional, que es más o menos la cosa que divide a los medios tradicionales hoy en la Argentina, y ya nadie duda de que la construcción en los humedales ha sido una de las razones para, por lo menos, algunas de las zonas inundadas. No sé si de todos. Y vamos a charlar con gente de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. En estos casos el Estado, digamos, recurre a modo de salvataje, pero parecería ser que a la hora de planifica para el lado contrario, digamos, ¿no? Como casi encadenando su tarea en la planificación para que las cosas, para que las ciudades se inunden, y después viene el salvataje. Ese sería el rol del Estado. Queremos charlar con la ingeniera María Eva Koutsovitis, no sé si dije bien tu apellido. Bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero y con Luis Angio aquí en el estudio. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Dije, sí, lo dijiste perfecto. Lo dije perfecto, pero... Siento que es muy difícil. Pero igualmente te admito que no sé si voy a volver a decirlo durante la charla, ya que lo dije bien. Bueno, María Eva, queríamos tener tu opinión a propósito de lo que está sucediendo. En primer lugar, lo que está sucediendo o las imágenes que todos estamos observando en Luján no son novedosas. Hace pocos meses teníamos imágenes similares en la ciudad de Luján. Nueve meses pasaron. Que es una tormenta importante. Los medios dicen o informan que es la más importante de los últimos 30 años, pero esta foto no es una foto que sorprenda en la ciudad de Luján, ni que sorprenda a quienes viven en esa cuenca. O sea, la realidad es que la problemática de la cuenca del Luján no ha sido abordada correctamente. O sea, en este caso nosotros tenemos una cuenca que en su parte alta era una cuenca fundamentalmente rural, que funcionaba como un reservorio o retén natural. En estos últimos 10 años, la sojización de la cuenca alta determinó que esas tierras fueran altamente productivas. Entonces los productores, para poder retirar rápidamente el agua de lluvia, construyeron canales clandestinos canales que la Dirección Provincial de Hidráulica ni los organismos competentes controlaron. Eso hizo que el agua llegue más rápido al cauce medio donde está la ciudad de Luján. Y, por supuesto, lo que dijiste al principio, en la cuenta media y baja, la presión que ejerce el mercado inmobiliario para desarrollar proyectos inmobiliarios suntuosos en la llanura de inundación y en las zonas de humedales. Eso genera un estrangulamiento del cauce que, sumado a que ahora el agua de la cuenca alta llega mucho más rápido, genera, ¿no?, esta foto que uno observa. Claro, claro. O sea que lo primero que habría que hacer es planificar diferente la urbanización, digamos. Mira, lo que hay que hacer siempre es trabajar a nivel de cuenca hídrica. La unidad territorial para abordar este tipo de problemáticas siempre es la cuenca hídrica, y desde ya que abordar el problema de las inundaciones tiene un montón de aristas, entre ellas justamente ver cuál es el destino que le damos a los suelos, ver las políticas urbanísticas o territoriales que desarrollamos, etcétera. María Eva, ustedes como Departamento de Hidráulica de la UBA, digo, como profesionales que trabajan en esto y que saben de esto, ¿son convocados para pensar estas planificaciones? No, mira, en general... Digo, la respuesta es medio obvia, pero No, en general, me imagino que no, pero... Mira, la cuenca del río Luján tiene un proyecto, que es un proyecto que presentó el año pasado la consultora Serman, que es una consultora privada, que la Dirección Provincial de Hidráulica contrató. La Dirección Provincial de Hidráulica podría haber convocado a los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, o a los profesionales que trabajan en el Instituto Nacional del Agua, que tienen bien estudiada la cuenca. Decidió contratar a una consultora privada que elaboró un proyecto para la cuenca del río Luján sin consensuarlo con ninguno de los actores sociales que están trabajando esta problemática. O sea, la realidad es que yo fui a esta presentación porque trabajo con asambleas de inundados y fui a escuchar la propuesta de ese proyecto. Pero en general, ¿sí?, no somos el Departamento de Hidráulica convocado hasta que pasan estas cosas, ¿no? Entonces ahí sí nos llaman y nos consultan. Pero acá el gobierno provincial, la Dirección Provincial de Hidráulica, en general no nos consulta, no trabaja articuladamente. La realidad es que eso es una pena, porque hay una cantidad de recursos valiosos que podrían ser utilizados. Estamos charlando con la ingeniera María Eva Kousovitis. Ella es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la UBA y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Aquí Luis Angio va a hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, María. Hola, Eva. Luis. Yo voy a hacerlo sencillo. Te llamo María Eva, si no me equivoco en el apellido. Sí, mucho más fácil. Lo hacemos más fácil. No, escuchaba lo que vos comentabas con el tema de los humedales, bueno, todo el desarrollo inmobiliario. ¿Hay un estudio aproximado, ustedes tienen, de cuánto está arriba de la cota de la parte más baja del río que han hecho todos estos emprendimientos inmobiliarios? Porque Ferrando, cuando te presentó, comentaba que era obvio, los medios de comunicación no podían ya tapar cuál era uno de los orígenes, y uno de los orígenes es eso. Ahora, la paradoja y la canallada, y esto me hago cargo yo lo que digo, es que muchos de estos periodistas que hablan en estos medios viven en esos cantos. Sí, eso es verdad, así como también muchos funcionarios, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio. Pero mirá, los funcionarios mienten, ellos muestran diciendo como que pareciera que lo viven otros allí, ¿no? Mira, yo la verdad es que no tengo un estudio y no conozco un estudio que tenga relevado exactamente a partir, ¿sí?, de qué nivel de cota nosotros tenemos ocupadas las llanuras de inundación con estos sistemas polderizados privados que se han construido. La verdad es que no sé si alguna de las organizaciones sociales tiene realizado con detalle ese censo. O sea, es correcto que una de las causas por las cuales sucede esto es la ocupación de las llanuras de inundación y las zonas de humedales en la cuenca media y en la cuenca baja, que eso lo que provoca son, digamos, taponamientos y anegamientos, ¿no?, que dificultan la descarga del curso principal. Por otro lado, y que no es menor, es que, como te decía al principio, esta foto es una foto que ya hemos visto y que quienes viven en Luján la ven, yo te diría, una vez al año. No sé si esta foto tan terrible, pero, digamos, la frecuencia con la que se inunda, ¿sí?, sobre todo los barrios que están, o los barrios más carenciados, los barrios en donde viven las personas con menos recursos, ¿sí?, digamos, es una situación repetida a la que quienes viven en Luján están acostumbrados. Y todavía hoy, ¿sí?, no tenemos un plan de contingencia. O sea, todavía hoy la gente que vive en la cuenca de Luján no sabe cómo manejarse frente a un evento extremo de esta magnitud. Entonces vos veías gente que de pronto continúa en su casa cuando capaz debe ser evacuada, gente que no sabe a dónde recurrir, no hay programados centros de evacuación, etcétera. Y insisto, esto no es una imagen que nos toma por sorpresa de pronto. La realidad es que, ya te digo, hace 8 meses esta imagen era parecida. No tenemos un sistema de alerta para poder anticipar y entonces planificadamente poder tomar determinadas medidas. O sea, y realmente eso no necesita de fuertes inversiones, de grandes préstamos. No, es decisión política y de poner en agenda este tema. Ahora, pensando un poquito a futuro, si obviamente no hay decisiones políticas de hacer cambios importantes, que pareciera que no lo va a haber, ¿cuál es el pronóstico? Digo, y no me refiero, por supuesto, al pronóstico climático, sino ¿cuál es el pronóstico de cómo sigue esto? A ver, ¿cómo debería seguir? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué pasa si no cambiamos nada y todo sigue así? ¿Nos vamos a morir todos inundados? ¿Nos va a tapar el agua? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera que pase? La realidad es que este tipo de eventos extremos se repiten cada vez con más frecuencia. O sea, uno lo ve en todo el área metropolitana. El régimen de precipitaciones estos últimos años ha cambiado. Por lo tanto, la forma en la que llueve ya no es la misma, ¿sí?, a la forma en la que llovía hace 30 años atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder tomar medidas de adaptación y de mitigación frente a estos escenarios de cambio climático. La realidad es que si nosotros seguimos sin desarrollar planes de contingencia, seguimos sin tener poderosos sistemas de alerta, seguimos, ¿sí?, sin desarrollar obras que estén consensuadas con todos los afectados, con los diferentes actores sociales, bueno, esta imagen va a repetirse, no solo en Luján, va a repetirse en Capital, va a repetirse en Lomas de Zamora, va a repetirse en otras cuencas. Bueno, cuando, yo no sé si ustedes han podido pensar o estudiar lo que está pasando en la cuenca del Salado, allí un poco más en otra región bonaerense, digamos, le contamos a los que nos están escuchando en las radios comunitarias de otros puntos del país, que toda la zona de Salto, parte de Junín, San Antonio de Areco, también vienen sufriendo Pergamino, inundaciones muy fuertes. El caso más emblemático es el de Areco, donde hasta el mismo intendente está asumiendo que ya lo había admitido la otra vez, ¿no?, en la inundación del año pasado, que los canales clandestinos de los campos son los que han generado también allí la inundación. ¿Han podido, qué cambia, si es que cambia algo, en un caso como el de la cuenca del Salado? Perdón, ¿qué cambia? No, si hay algún otro dato para agregar en esta otra situación de la cuenca del Salado, algo que no suceda con el río Luján, o es la misma problemática, o sea, es también la construcción y... La cuenca del Salado tiene la particularidad, en primer lugar, que esa cuenca fue estudiada, se llevó a cabo un proyecto integral para el estudio de esta cuenca y se realizaron un conjunto de obras, Esto fue hace varios años. Las obras se ejecutaron o comenzaron a ejecutarse hace 10 años. No se completaron en su totalidad, pero uno de los problemas que tenía la Cuenca del Salado es que la escasa pendiente, ¿no?, que tiene la provincia de Buenos Aires dificulta mucho el escurrimiento de las aguas. Entonces, el proyecto, la síntesis del proyecto pensado para las inundaciones de la Cuenca del Salado era poder, en algunos lugares, retener agua mediante lagunas y luego mediante canales poder drenarla. Por supuesto que cuando aparecen los canales clandestinos, de pronto el agua, el escurrimiento natural de las aguas se ve modificado, y eso es lo que genera que determinadas zonas, que en una de esas no se inundaban, producto, ¿sí?, de esta modificación en el escurrimiento superficial de las aguas, comiencen a inundarse. Uh-huh. Claro. Claro, claro, claro. Pero esa cuenca esa cuenca sí fue estudiada, y además en esa cuenca se hicieron importantes obras. Uh-huh. Ahí se hicieron obras. Sí, hace 10 años se hicieron las obras que tenía previsto este plan maestro para el manejo de la Cuenca del Salado. Claro. Y ya te digo, esas obras consistían en eso, en decir, bueno, acá, en esta en la cuenca alta, ejecuto reservorios o almaceno agua para poder tenerla retenida, y mediante canales voy conduciendo esos excesos de lluvia para poder retirarlos más rápidamente de la cuenca. La característica que presenta la provincia de Buenos Aires es que tiene una topografía no dominante y que además presenta ondulaciones, por lo tanto el agua debe vencer esas pequeñas dunas para poder llegar a su destino final. Entonces eso hace que cuando llueve en esa cuenca el agua permanezca, tenga una alta permanencia, porque el drenaje se ve muy dificultado. La idea de generar estos reservorios y mediante canales poder retirar de manera más rápida el agua era la génesis de este proyecto, que en principio era acertada. Claro. Algunas de esas obras no se terminaron, pero por otro lado nuevamente volvemos a la construcción de canales clandestinos. Uh-huh. Que nadie controla. ¿Quién tiene que controlar? Bueno, la Dirección Provincial de Hidráulica debería estar controlando que eso no suceda, y también autoridades y funcionarios de la provincia. La realidad es que la falta de control, ¿sí?, sobre la ejecución de los canales clandestinos, nuevamente es responsable de este tipo de fotos. Uh-huh. La última pregunta, ingeniera, por lo menos de mi parte. Cuando ayer veíamos a través de las redes sociales algunas personas que hablaban de la fiereza de la naturaleza, y uno lo que ve aquí es que, escuchándote, de lo que podemos dar cuenta es más que nada de cómo intervenimos, tal cual. La pregunta sería si es solo la mano humana, si es la mano humana más la naturaleza, si son las dos cosas, o si es solo la naturaleza, Uno debe actuar sobre aquello que puede modificar. Es decir, la lluvia va a ser siempre un fenómeno aleatorio, y seguramente esta modificación en el régimen de precipitación determina que vamos a recibir lluvias de otras características. Ahora, frente a eso, hay muchas cosas que podemos hacer. En primer lugar, pensar de manera integrada la cuenca. En segundo lugar, tener buenos sistemas de alerta. En tercer lugar, contar con planes de contingencia. Hacer obras, ¿sí?, que no sean o que no tengan impactos tan altos sobre los ecosistemas. Yo he escuchado como propuestas, por ejemplo, el dragado de la cuenca del río Luján. Y la realidad es que no tiene ningún sentido, porque nuevamente el río, ¿sí?, va a buscar su estado de equilibrio. Claro. O sea, aquello que uno va a dragar, luego el río, con el transporte de los sedimentos, va a terminar depositándolo hasta llegar a la misma situación, uh-huh, original, que es la que determina el equilibrio de ese curso. Por lo tanto, o sea, cuando uno piensa en un conjunto de obras, tiene que pensar en obras estructurales, no estructurales, y fundamentalmente tiene que mirar qué es lo que sucede, ¿sí? Con los ecosistemas circundantes a estos cursos, como son los humedales y las llanuras de inundación. Ver qué es lo que sucede con las modificaciones en los usos del suelo y controlar este tipo de acciones. La cuenca, para resolver el problema en la cuenca de Luján, hay que recuperar los humedales, hay que recuperar las llanuras de inundación, hay que ejecutar reservorios en la cuenca alta para poder retener el agua en la cuenca alta, y es probable que en el curso medio, ¿sí?, tengamos que ejecutar algún aliviador para poder evacuar las crecidas, los caudales de crecida, y mantener más a salvo los centros urbanos que se encuentran localizados en esta zona. Uh-huh. Luis, ¿vos querías aportar algo antes del cierre? No, agradecerle a María Eva, pero solamente comentar que estoy en el Ministerio de Infraestructura, en la página del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estaba viendo, porque no recordaba quién es el Ministro de Infraestructura, y es el licenciado Alejandro Gaspar Arlía. Y la verdad que viendo esto, no sé si tendrá algún comentario, María Eva, fue ministro de Economía, él es licenciado en Economía, tiene tu especialidad en Economía, de Infraestructura, evidentemente, claro, mirando su currículum no tiene absolutamente nada. Entonces, partiendo de la cabeza, sí, que el gobernador es motonauta, lo único que conoce de río es cuando andaba con su lancha, y el ministro de Infraestructura es un economista, digo, ahí también me parece que hay algo, sí, que marca todo esto, esta problemática y todas las fallas que comentaba justamente la ingeniera, ¿no? Sí. Aparte, bueno, o sea, me parece que muchas veces no se escucha a quienes hay que escuchar. O sea, acá en el caso de la cuenca de Luján, los funcionarios y las autoridades no escuchan, ¿sí?, a las organizaciones sociales, medioambientales, asambleas de inundados, que realmente han estudiado mucho el tema, lo han pensado, han reflexionado, han ido a la universidad, han buscado apoyo técnico, o sea, tienen propuestas alternativas, ¿sí? Y desde ya, más allá de las idoneidades de quienes ocupan los cargos estratégicos, digo, también está el poder escuchar, ¿no?, a quienes trabajan y a quienes también padecen permanentemente esta problemática, cosa que tampoco sucede. Claro, claro. Bien, ingeniera, le agrego que escuchar a los que le patean el negocio a más de uno, evidentemente no tiene mucha gana de escuchar. No, claro. Esa, claro, es la realidad. Eso, y lamentablemente, sí. Ingeniera María Eva Kousovitis, te despedimos diciendo bien tu apellido una vez más, perfecto, casi tomando viento en la camiseta, y bueno, te vamos a volver a llamar, o te tendremos como consulta permanente sobre estos temas, no porque nos hayamos aprendido el apellido ahora, sino porque nos ha resultado muy, muy interesante y muy didáctico. Muchas veces estas cosas son difíciles de entender si los especialistas se ponen a hablar muy técnicamente, pero aquí ha sido como muy claro entenderte. Ay, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo a los tres. Hemos charlado, lo voy a decir de vuelta, con la ingeniera María Eva Kousovitis, que es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la UBA, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Vos, Euge, en tu pregunta sobre si habían sido consultados, naturalizabas algo que no deberíamos naturalizar, ¿no? Que está bien que lo naturalices, porque es así. Uno tiene esta sensación que comentaba Luis también recién, que los cargos no siempre son ocupados por la gente más idónea, primero, y que además cuando hay que consultar a alguien, muchas veces no se tiene en cuenta a quienes están trabajando, estudiando en los espacios académicos, que podrían aportar ideas de este estilo. Pero para mí claramente tiene que ver con que no es que no haya una planificación, hay una planificación, y esa planificación tiene la visión del dinero como eje central de todo lo que vos planifiques, ¿no? Con maximizar las ganancias hace que los emprendimientos inmobiliarios en casi todos los municipios donde existen estos humedales sea casi inevitable, ¿no? A donde vos vas a recorrer te vas a encontrar con grandes zonas que hoy tienen un cartel de venta de alguna inmobiliaria y decís, uy, qué raro que no se urbanizó antes acá. Bueno, en muchos casos no se urbanizó antes porque son humedales naturales, reservas que tienen justamente la finalidad de la absorción para que otras zonas no se aneguen, ¿no? Vamos a darnos tiempo para escuchar un tema. Es largo, estos temas se cortan en la radio. Lo vamos a dejar enterito. No estamos, claramente no estamos en noviembre, pero está lloviendo casi como si lloviera de acá a noviembre. Este tema de el disco doble de los Guns N' Roses, en el comienzo de la década del 90. Fue uno de esos temas, de los más escuchados, pero de los más cortados en la radio, porque dura cerca de 8 minutos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, sobre los Guns N' Roses nos vamos metiendo en otros temas antes del cierre de este programa. Nos quedan 20 minutos de programa y hay algunas cosas que no queremos dejar de comentar. Probablemente charlemos en instantes nada más con alguien que nos pueda dar cuenta de una última noticia que nos llega desde Choel Choel. Ustedes saben, nosotros les habíamos contado varias veces y en particular si entran a la página de La Retaguardia van a ver una nota de hace algunas semanas con Sergio Heredia, que es el abogado de Daniel, de la familia de Daniel Solano, donde del muchacho desaparecido en el año 2010 allí en Choel Choel, proveniente de Tartagal, mano de obra de las empresas que utilizan trabajo golondrina, denunció o empezó a reunirse con sus compañeros porque vio una estafa allí de por medio. Un día fue a bailar a un boliche, Macúa, y nunca más se supo de él. Uno de los testimonios que aparecieron en el último tiempo nos decía que podía estar, ubicaba el cuerpo de Solano en un pozo, en un jagüel, que tiene cerca de 20 metros de profundidad, y cuyos 10 últimos metros, digamos los más cercanos a la superficie, están tapados con electrodomésticos en desuso y con todo tipo de basura, y hay un pedido desde hace meses para que el juez de la causa lleve adelante un peritaje y busque el cuerpo de Daniel Solano en ese lugar y descarte o no su presencia allí. Y el juez acaba de definir que no da lugar a esa pericia, es decir, que no lo van a buscar allí, y eso motivó que el papá de Daniel Solano, Gualberto, que está desde pocos meses después de la desaparición de su hijo, su presumible asesinato, está allí en una carpa en Choel Choel, esperando que le entreguen el cuerpo de su hijo, se ha encadenado como medida de fuerza. Es lamentable porque además es un tipo grande con algunos problemas de salud, con todo el frío que hace en esa región en este momento y que implica un peligro cierto sobre la salud de Gualberto. Así que en un instante vamos a estar tomando contacto con alguien que nos pueda contar desde un poco más cerca del lugar lo que está sucediendo y cómo está Gualberto, cómo afronta esta situación que tiene. Luis, hay un paro nuevamente en Radio Nacional. Seguramente mañana en Enredando vamos a volver a dar cuenta de eso, o vamos a profundizar en todo caso, pero hay un paro en Radio Nacional otra vez. Luis, bueno, ahora hola, sí, ¿me escuchás? Sí. Sí, hay hasta anoche, a las 12 de la noche, eran otra vez los trabajadores de Radio Nacional, venían haciendo un paro porque, las autoridades, María Seoane y Tristán Power, creo que es el vicepresidente de Radio Nacional, se siguen negando primero a reconocer un aumento salarial que es el que le están pidiendo los trabajadores. Y además, el otro tema es la cantidad de ellos que son precarizados, que están con contratos a término, donde, evidentemente, como sabemos que se opera en estos casos, trabajador que tiene un contrato a término y que no le es por ahí muy funcional a los intereses, llega un día que no se lo renuevan, ¿no? Hablando de trabajadores que hace 5, 6, 7, 10 años que están. Y aparte tampoco le quieren reconocer lo que dice el convenio del 1% de antigüedad que tienen. Bueno, hubo una asamblea importante allí y decidieron seguir con este paro. Esperemos que los puedan resolver. El Ministerio de Trabajo llama a reuniones, pero si el Ministerio de Trabajo en general es funcional a las patronales en cualquier caso, se imaginan que en este caso es juez y parte, ¿no? Sí. Entonces, Luis,